Que el Señor nos continúe bendiciendo en esta preciosa mañana. Que el Señor nos bendiga más. Damos gracias a nuestro Señor por la bendición, por la oportunidad que nos concede en esta mañana de poder compartir la palabra que Él ha puesto en nuestro corazón. Hoy es el día, dice la Escritura, hoy es el día del Señor, el día en que le alabaremos y le bendeciremos. Y qué bueno que nosotros podemos hacerlo en esta mañana juntos y en armonía, como dice la Escritura. Es bueno, es agradable el nosotros poder estar juntos en armonía, alabando y glorificando a Dios, porque allí dice la palabra: envía Jehová bendición y vida eterna. Y yo quiero invitarte a que te pongas sobre tus pies en este momento y que abras tu Biblia en el libro de Jeremías, en el capítulo 9, en su verso 23. Jeremías, capítulo 9, verso 23. Cuando lo tenga, puede decir amén. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Levante su mano y dele gracias a Dios en este momento. Padre, gracias te damos por tu palabra. Tú nos dices que tu palabra es luz y es vida. Por eso te queremos pedir en el nombre de Jesús en esta mañana que tú ilumines nuestro entendimiento, que tú ilumines nuestras mentes en tu conocimiento y en tu sabiduría, y que a través de tu palabra en esta mañana tú nos concedas vida nueva. Háblanos en este momento y que tu Espíritu Santo redarguya nuestras vidas, que tu Espíritu Santo ministre sobre nuestra necesidad, que tu Espíritu Santo en esta mañana ministre a nuestro corazón, a nuestra mente y a nuestro espíritu, de cual sea tu perfecta voluntad para nosotros. Gracias te damos, mi Dios. Estamos en tus manos. Habla, que tu pueblo escucha, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Y en esta mañana yo quiero hablarles bajo el tema: lo que Dios valora. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta, o si se han dado cuenta, que hay cosas a las cuales nosotros en nuestra vida cotidiana le otorgamos mucho valor. Hay cosas que nosotros le damos mucho valor. A veces le damos mucho valor al conocimiento, a la sabiduría, al saber ciertas cosas. Los que son profesionales le dan mucho valor a su profesión, al ejercicio de su profesión. Pero también hay otras cosas que nosotros valoramos y que le damos mucha importancia. Le damos importancia, por ejemplo, al nosotros tener conocimiento de diferentes temas. Hay gente que sabe mucho de pelota, hay gente que sabe mucho de política, hay gente que sabe mucho de cocina, hay mucha gente que sabe de ciencia. Entonces nosotros le valoramos y proyectamos nuestra vida a través de estas cosas que nosotros le damos valor. Entonces, es raro que usted se acerque a una gente que tenga mucho conocimiento de pelota, que cada vez que usted está hablando con él, no le mete el tema de pelota como un referente de lo que ustedes están hablando. Entonces, estamos conversando sobre cualquier situación de la vida cotidiana y el que sabe mucho de pelota inmediatamente, sí, porque es igualito que la pelota. Porque es como si tú agarraras y tú dieras un toquecito por tercera y ahí los corredores se mueven y anotan. Entonces, relaciona el saber que tiene de pelota con la cosa de la vida. De la misma manera, usted lo puede aplicar a cualquier otra área de saber y de conocimiento. Los que saben mucho de cocina, cuando están hablando, no, y mire, estamos hablando del matrimonio y de la familia. Sí, porque espérate, el matrimonio es como un sancocho, que hay que echarle de cada cosita y un pedacito de esto, y tú le echas su salecita, y tú llevas una armonía ahí porque tiene muchas cosas. Y yo recuerdo a Adelso, en una ocasión cuando hablaba acerca de el funcionamiento de un motor, y llevó la vida espiritual de una persona a la manera de cómo funciona un motor. Y él habla y valora eso porque él es mecánico y de eso es que él habla. Entonces, nosotros podemos entender que aquellas cosas que nosotros le damos valor, aquellas cosas que nosotros le damos importancia, nosotros las proyectamos a través de nuestras vidas. También nosotros proyectamos y le damos mucho valor al tener mucho conocimiento de la palabra o al saber interpretar la Biblia, al saber orar, pero también valoramos mucho la ostentación de bienes o propiedades materiales, o quizás le damos mucho valor al ser moralistas o ser estrictos en nuestra manera de vivir. Y nosotros lo reflejamos y le damos valor a eso y lo fomentamos y lo hablamos y lo decimos, porque son cosas que son importantes para todos nosotros. Pero de todas estas cosas en las cuales nosotros nos jactamos y le damos valor, a través y por medio de esto nosotros hacemos girar nuestra vida, dando a entender lo importante que son para nosotros. Pero en esta mañana yo tengo una pregunta: ¿qué dice Dios al respecto de estas cosas? ¿Qué dice Dios sobre aquellas cosas a las que nosotros damos valor? Aquí en la palabra nosotros encontramos en Jeremías de que en las cosas que nosotros estamos buscando, en las cosas que nosotros estamos persiguiendo, los objetivos que nosotros nos hemos propuesto en esta vida, en esas cosas nosotros nos jactamos. Por ejemplo, nosotros hemos visto como por aquí ha pasado mucha gente que ostenta logros. Mis hijos, yo me siento contento y me siento orgulloso cuando ellos ganan una medalla, cuando son meritorios o cuando le dan algún tipo de reconocimiento. Entonces yo le digo, mira, Oscar, fíjate mi hija, mira cómo mi hija se gana un reconocimiento. Y yo oriento mi vida buscando la manera de que ella pueda lograr esas cosas. Y cuando la logra, entonces yo la convierto en un valor para mi vida. Y hablo de eso, comento eso y hago eso. Y eso usted lo puede aplicar a todas las demás cosas. Ahora, ¿qué Dios dice? ¿Qué Dios opina de eso? Dios está diciendo aquí a través de la palabra en Jeremías que aquella cosa que usted busca, aquella cosa que usted persigue, aquella cosa en lo cual usted orienta su vida, a través de eso usted refleja su vida. El Señor nos dice en primer lugar de aquel que se jacta en la sabiduría. ¿Pero a qué tipo de sabiduría se está refiriendo? No se está refiriendo a la sabiduría que genera temor en Jehová, sino que Dios aquí se está refiriendo a la sabiduría que produce conocimiento del mundo. Expresiones como "yo sé de la vida". ¿Te han escuchado esa expresión? Yo conozco lo que es el mundo. Yo conozco lo que es la vida. Marlene, ya yo he pasado por eso. Yo sé lo que es. Esa sabiduría que Dios se está refiriendo. Pero cuando nosotros vamos a la palabra, El propósito de Dios cuando habla acerca de la sabiduría es que a través de la sabiduría nosotros podamos adquirir ¿qué? El temor y el conocimiento que es de parte de Dios. Porque la palabra establece claramente que el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Pero también, ¿qué dice Dios que nosotros valoramos? Nosotros valoramos mucho ese conocimiento. Nosotros valoramos mucho el conocimiento del mundo. E inclusive nosotros hasta lo justificamos muchas veces. Y decimos no, porque acuérdate que la palabra dice que debemos de escudriñarlo todo. Era como el pastor decía ahorita. Y en la explicación que daba. Ellos hacen algo, cuando nos referíamos en la clase al tema de los mitas. Ellos hacen algo. Pero son apóstatas, ¿verdad que sí? Entonces, en buscar el conocimiento del mundo, en saber la cosa del mundo, nosotros sabemos que está mal, sabemos que es incorrecto, pero lo justificamos a través de la palabra. Dios no valora, escucha iglesia, Dios no valora el conocimiento del mundo. El conocimiento del mundo en el mundo se queda. La palabra dice que Dios puso sabiduría en las cosas que están en el mundo. Y dice que un día grita a otro día. Y el salmista David dice que el firmamento, ¿qué es lo que cuenta el firmamento? Hay un canto, ¿cómo es que dice el canto? Anuncia sus obras, el firmamento, hay sabiduría. Lo que Dios puso en el mundo, desde que Dios lo puso, así mismo es, no ha cambiado, no hay varianza. Pero usted y yo sí cambiamos y nuestro interés muchas veces está orientado a saber y conocer las cosas que están en el mundo. Cuando Dios ha dejado evidencia de su grandeza, de su poder y de su maravilla, que nosotros solamente tenemos que levantar los ojos y contemplarlo y entonces adquiriríamos la verdadera sabiduría que es la que viene de Dios. Pero también Dios dice que nosotros valoramos la valentía. Pero no se está refiriendo a la valentía para nosotros actuar o vivir como Josué, sino a la necesidad de hacer las cosas aun cuando éstas no convienen o cuando son imprudentes. Y escuchen ahora algo muy común. A mí me pasó cuando joven, y yo sé que a los jóvenes, si no le ha pasado, le va a pasar. Y a los adolescentes que están subiendo ahora. ¿Cuánto han visto? Anda en internet, eso anda viral ahí, los retos que hacen en internet. Por ejemplo, el reto de la canela. ¿Los jóvenes han visto eso? El reto de la canela, que es comerse una cucharada de canela en polvo. Sí, el reto de la canela. Hay otro que es el reto de la pimienta. ¿No lo han visto eso? Yo lo he visto, pero los muchachos me han enseñado, lo han visto. El reto, una cucharada de... Entonces, para tú comerte esa cucharada de canela o esa cucharada de pimienta, tú tienes un reto que tú tienes que ser valiente, porque mire, comerse una cucharada de pimienta, eso tiene que ser una cosa grande. O agarrar, y hay otro reto que es el del picante, el tú agarrar una botella de picante y pegártela y beberte todo lo que tú puedes picante, eso tiene que ser algo terrible. Y el mundo te dice a ti que para tú poder hacer eso, tú tienes que ser valiente, que para tú hacer eso, tú tienes que ser macho, que para tú hacer eso, tú tienes que ser bravo para comerte una cucharada de canela. Pero yo te pregunto, para tú levantarte de ese asiento y salir a la calle y decirle a alguien, Dios te bendiga, no hay que ser valiente. Para tú ir a un hospital y orar por un enfermo, no hay que ser valiente. Para tú salir y proclamar al mundo que Jesucristo es el Señor, no hay que ser valiente. La valentía a la cual se está refiriendo el Señor no es a la que te hace a ti hacer cosas que son imprudentes. La valentía a la que Dios se refiere es a tú moverte en los principios y en la voluntad que Dios ha establecido para tu vida. Es a esa valentía que Dios se está refiriendo. Esa es la valentía de tu poder obrar sobre la base de la sabiduría de Dios. A veces sucede, dice mi abuela, me decía mi abuela, sí, porque ustedes son muy guapos para alguna cosa, pero para otra no son tan guapos. O sea, otra expresión que ella usa, pero vamos a dejar esa. Para otra no son tan guapos. Nosotros tenemos que saber que Dios nos ha dado una sabiduría espiritual para nosotros poder vivir y obrar como Él quiere. Lo difícil, lo valeroso, no es vivir como el mundo te dice que tú tienes que vivir. Lo difícil y valeroso es tú vivir como Dios dice que tú tienes que hacerlo. Es por esto que nosotros encontramos a Josué, que Dios le dice a él 4 veces, mira que te mando que te esfuerces y sea valiente. Y dice él, aunque la gente no obedezca lo que yo estoy diciendo aquí en esta palabra, mira que te mando que te esfuerces y sea valiente. Si no más recuerdo, Josué 1:27 dice eso. Dice, aunque ellos no obedezcan, aunque ellos se aparten, aunque ellos se vayan, pero yo te digo a ti, esfuérzate y sé muy valiente. Dios nos está diciendo a nosotros que aunque los demás se aparten del camino, que aunque los demás dejen la senda del Señor, que aunque los demás estén aceptando retos del mundo, tú y yo tenemos que aceptar el reto de Dios. Y el reto de Dios es esforzarnos y ser muy valiente en cumplir y llevar a cabo la voluntad que Él tiene para nosotros. Esa es la verdadera valentía. Esa es la verdadera valentía. El usted hacer lo que Dios te está diciendo que haga. Esa es la verdadera valentía. Por eso, al final de sus días, cuando ya el joven Josué tenía 120 años, él le dijo al pueblo, sí, porque no era cuando él tenía 20, ni 30, ni 40, no, cuando tenía 120, él se paró delante del pueblo, Josué 24:15, y le dijo, óigame, si ustedes quieren, sirvan a los dioses que sirvieron vuestros padres cuando estaban de aquel lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra ustedes habitan, pero yo quiero que ustedes sepan que yo y mi casa serviremos a Jehová. Eso se llama ser valiente. Ser valiente significa que aunque el mundo te diga otra cosa, tú digas, no, yo voy a hacer lo que Dios me está diciendo. Pero hay otra cosa que Dios hace referencia en esta palabra, y hace referencia a la riqueza. Cuando Dios hace referencia a la riqueza, jactarse en la riqueza, no se está refiriendo al tener. Oiga, hermano, y oiga, iglesia. Dios no tiene problema con el tener, porque la misma palabra dice que Él, de Él es todo, y Él lo da a quien Él quiere. ¿No es así que dice la palabra? Mío es el oro y mío es la plata, y yo la doy a quien quiero. ¿No es así que dice la palabra? Dios no tiene problema con el tener. A veces nosotros, hermano, tenemos la mala idea, o tenemos la falsa creencia o la falsa doctrina de que Dios tiene problema con el rico, con el que tiene o con el que consigue. Dios no tiene problema con eso, porque aún en Proverbio dice, ¿cuál es la recompensa del hombre? La recompensa del hombre es que el hombre trabaje y que disfrute del fruto de su labor. Dios no tiene problema, hermana Gertrudis, con que usted tenga. Ese no es el problema de Dios. El problema de Dios está cuando usted tiene el deseo de tener a toda costa, sin importar nada, ni siquiera su relación de Dios. Cuando usted sacrifica su relación con Dios para usted tener lo que usted quiere, ahí usted tiene problema con Dios. Yo no sé si me escucharon. Huáscar, Dios no se pone bravo porque tú tengas 100 millones de pesos. Donde Dios se pone bravo es cuando tú pones los 100 millones delante de Dios. Ahí sí. ¿Estamos oyendo eso, hermano? Sí, porque aquí hay gente que cree que los evangélicos tienen que ser pobres. O tienen que vivir mendigando, tienen que vivir pidiendo. Y que eso es piedad, que eso es humildad. No, no, eso no es humildad, eso se llama pobreza. Y Dios quiere que usted salga de la pobreza. Y Dios quiere que usted sea próspero. Ahora, yo tengo más ahora que cuando estaba en el mundo. ¿Pero por qué tengo más? ¿Por qué? ¿Que usted no me adivina por qué tengo más? Porque yo no bebo, ni fumo, ni mujereo, ni juego bingo, ni juego palé, ni voy a gallera. Entonces tengo que tener más. ¿Sí o no, hermano Monegro? Tengo que tener más. Y sobre la base de eso, entonces Dios me prospera. Y como no hago ninguna de todas esas cosas, me enfermo menos. Y como me enfermo menos, gasto menos. En médico y en pastillas y en jarabe y en hierba y en brebaje. Entonces, usted tiene que entender, hermano, que la voluntad de Dios es que usted pase de bien para mejor y de mejor para más mejor y de más mejor para excelente y de excelente para contra excelente. Y así usted vaya, porque el propósito de Dios para nuestra vida es que vayamos de gloria en gloria, de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. Pero la palabra enseña que lo que usted tiene no puede gastarlo en lo que no conviene, como tampoco poco, usted no puede gastar en lo que usted quiere, lo que usted no tiene, porque cuando usted gasta lo que usted no tiene, se queda pidiendo. Yo no sé si usted lo entiende, hermano. Dios te da lo que tú necesitas. Levanten la mano los que a Dios le da lo que necesita. Vale, levanten la mano, ¿a quién Dios le da lo que necesita? Puede darle un aplauso al Señor porque usted es rico. El que tiene lo que necesita es rico. Yo no sé si usted está entendiendo eso. Santo es el Señor. Dígale que le queda al lado. Dios no tiene problema con que usted tenga. Si Dios tuviera problema, pastor, con que usted tenga, ¿no le diera? Dígame usted, Gerardo. Si Dios tuviera problema con que usted tenga, ¿no le da? ¿Hay alguien que alabe al Señor? Pero Él te da lo que tú necesitas. ¿Cuántos creen que Él te da lo que tú necesitas? Entonces a veces nosotros decimos, no, porque yo tengo un carro. No, porque yo tengo una casa. No, porque yo tengo una laptop. No, porque yo tengo esto. Y todo lo que tú tienes, ¿en qué glorifica al Señor? Porque ahí es donde está el problema. Lo que tú tienes, tienes que glorificar a Dios. Lo que tú tienes, tienes que estar al servicio de Dios. Ay, Señor, dame un carro. Ay, si tú me das un carro, Señor, mira, voy a todos los cultos. Si tú me das un carro, ve, y salimos a evangelizar y me llevo a los hermanos en el carro. Ay, Señor, mira, si tú me das un carro, ve eso. El Señor te dio el carro. ¿Dónde está el hermano? El hermano no vino el domingo. ¿Dónde está? No, está para la playa. Pues Dios te dio el carro. Te va de primero en el culto para no llevarlo, hermano, porque que se lo llevaste a lavar y se te ensucia la alfombra. Dios te dio el carro, pero tú vienes a pie a la iglesia porque es que la gasolina está muy cara, entonces no puedes andar en el carro. Alaba a Dios. ¿Es bendición el carro? No, no es bendición el carro. Yo no sé si me están escuchando. Dios no tiene problema con que tú tengas. Dios no tiene problema con que darte. Lo que Dios quiere es que a través de lo que tú tienes, tú glorifiques a Dios. Amén. Entonces ya el segundo punto está claro. ¿Qué deben de producir estas tres cosas? Hablamos de sabiduría, valentía y riqueza. ¿Qué deben de producir estas cosas? La sabiduría, Proverbio 1:7, temor a Jehová. Si la sabiduría que tú tienes no produce temor a Dios, es necedad. Mientras tú más conoces de Dios y mientras más conoces a Dios, tú tienes que hacerte más devoto del Señor. Mientras tú más conoces lo que Dios hace a eso, tú tienes que humillarte más delante del Señor. Mientras tú sabes y conoces más el poder y la grandeza de Dios, eso tiene que llevarte a que tú adores más a Dios. Porque en el creyente hay una falsa seguridad. Oiga, ¿dónde viene la falsa seguridad? Usted sabe mucho de la Biblia. Usted sabe mucho de la palabra. Usted sabe mucho de la cosa de la iglesia. Usted sabe mucho de eso. Entonces usted se descuida porque usted sabe mucho. Entonces usted se descuida. Yo hablaba una vez con una persona y me decía, no, porque tú ves, mira, tú estás ahí en la iglesia. Y yo sé mucho de la Biblia, ¿eh? Mira, yo he leído la Biblia entera. Y yo me sé todos los mandamientos. Y yo me sé esto. Y yo durante muchos años, yo sé todo lo que tú sabes. Pero mientras él está hablando conmigo, en una mano tiene una botella de romo y en la otra un cigarrillo. ¿Qué sabe? No sabe nada. A veces, sin el romo y sin el cigarrillo, a veces eso pasa con nosotros. Como ya nosotros conocemos a Dios tanto y como sabemos tanta cosa de Dios, entonces nosotros dejamos de orar porque es que ya nosotros sabemos todo. Como ya nosotros sabemos tanto de Dios y tanto de la palabra, se nos pasa un año y no agarramos ni siquiera la Biblia para leerla porque es que ya no la sabemos de memoria. Es que ya nosotros conocemos a Dios tanto y sabemos tantas cosas de Dios que ya entonces nosotros dejamos de venir de la iglesia porque ya yo sé lo que el pastor va a predicar. Cuidadito, compa y gallo. Esa sabiduría se te puede convertir en necedad, porque aquí la Biblia dice, Proverbios 1:7, que la verdadera sabiduría produce temor a Dios, produce dependencia a Dios, produce adoración a Dios, produce el tú mantenerte cerca de Dios, porque mientras más grande tú sabes que Dios, más cerca tú quieres estar de Él. Ustedes no han oído un anuncio que dice por ahí, probando que se sabe. Ay, después que usted probó y sabe que bueno, usted va todos los días. Porque a quién le gustan las cosas malas. Levante la mano, le gustan las cosas malas. No a nadie, lo bueno. Pero cuando usted sabe que bueno, no. Mire, mientras esté fluyendo, usted no se despega de ahí porque es bueno. Así mismo es Dios. Mientras usted conoce que Dios es bueno, péguese más de Él. Mientras usted sabe que Dios es vida, manténgase pegado ahí. Mientras usted sabe que Dios te provee, mantente con la mano abierta esperando lo que Dios tiene para tu vida. Porque mientras tú más conoces de Dios, es menester que tú te encuentres más cerca de Él. No es al revés. Ay, Dios sí es bueno. Ay, sí, pues nos vemos la semana que viene. No. ¿Hay alguien que lo alabe en esta mañana? ¿Hay alguien que lo alabe? Y la valentía, ¿qué podemos decir de la valentía? Ya hablamos de la valentía y dijimos más o menos, ¿verdad que sí? Pero yo quiero decirte que la valentía, yo la definí como el hacer la voluntad de Dios aun cuando las condiciones son adversas. Así yo la definí. Para mí eso es ser valiente. Dice la palabra de Dios que un día habían unos muchachones ahí que servían a Dios. Y el rey le dijo, bueno, hay una ley, hay un edicto. Si ustedes no se postran y me adoran, yo lo voy a echar en el horno de fuego. Dijeron, bueno, yo quiero que tú sepas, rey, que Dios puede librarnos de tu mano. Y puede librarnos del horno. Mire, ellos le dijeron las dos cosas. Ellos obran en fe las dos cosas. Porque a veces nosotros creemos que Dios tiene poder para salvarnos. Pero cuando vemos la situación, creemos que Dios no nos puede salvar de esa situación. Pero a veces nosotros tenemos una expresión que la reproducimos a cada rato. Y decimos, a ese no lo salva ni el médico chino. Es verdad, a ese no lo salva el médico chino, pero Dios lo salva. Y nosotros no hacemos eco de eso. Y aunque parezcan frases inocentes, hermano Adelso, aunque parezcan frases inocentes, pero llevan una verdad espiritual. Usted sabe que Dios salva, pero cuando viene el problema y la situación, tú crees que Dios no te puede salvar de ahí. Pero si tú crees que Dios salva, entonces crees que Dios también te puede salvar de la situación. Por eso ellos le dijeron al rey, oye rey, Dios nos puede librar de tu mano. Y nos puede librar del horno. Es decir, nos puede librar de ti que trae la situación. Y nos puede también librar de la situación que tú traes. Eso es rema de Dios. Entienda eso, hermano. Y si Él no nos libra. En otra palabra, están diciendo que Dios haga su voluntad. Que Dios haga su voluntad, porque a veces cuando nosotros no podemos librarnos de la situación, nos hacemos cómplices de la situación o actuamos como actúa el mundo para librarnos de la situación. Ay, chichi. Yo no sé si usted entendió eso. Cuando nosotros no nos podemos librar de la situación, o cuando entendemos que Dios no nos puede librar de la situación, nosotros obramos como lo del mundo para poder librarnos del problema. Probablemente nosotros oramos. Oiga esto, hermano. Probablemente nosotros oramos para que Dios nos provea más. O quizá oramos para que nos aumenten el sueldo. O quizá oramos para que los chelitos nos rindan más. O quizá oramos para que, ¿verdad?, el Señor mande una mano amiga que nos provea y un envío, una remesa de allá de los New York para que la situación se enderece. Oramos por eso, ¿verdad? Pero difícilmente, no digo que no suceda, digo, difícilmente nosotros oramos para que Dios nos haga más fieles. ¿Qué usted cree? Qué silencio, ¿eh? Diga amén, aunque sea, diga amén. ¿Usted está viendo cuál es la diferencia entre las dos cosas? La palabra de Dios dice que lo del mundo, ¿qué es lo que buscan? La cosa del mundo. Pero el espiritual, ¿qué es lo que busca? Santo. Fíjate que cuando tú pides para dar, Dios te provee. Pero cuando tú pides nada más para ti, Dios no da muy fácil, ¿no? Porque tú nada más estás pidiendo para ti. ¿Y cuál es el egoísmo? ¿Y cuál es la, eh? Usted tiene que demostrar que se lo merece, ¿eh? Porque si tú no das, ¿para qué Dios te va a dar? Porque Dios no para bendiciones. ¿Qué es lo que Dios hace? Que la deja que fluya. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que fluya la bendición. No, eso es lo que Dios quiere. Que fluya. Dígalo, cree. Yo de usted se lo estoy respirando para que usted lo diga y usted lo crea y usted se convenza de que lo que está ahí es verdad. O sea, ¿qué es lo que Dios quiere? Que la bendición fluya. Por una llave que está cerrada no sale agua. Pero si la llave está abierta, aunque no haya agua, el día que llegue el agua, va a fluir el agua. Dile al que te queda al lado, abre la llave. Abre la llave. Que no hay agua, no importa, déjala abierta, que un día llegue el agua y un día fluye. ¿Ustedes han visto a la gente en los campos que ponen caños? La gente no pone los caños cuando está lloviendo. ¿Cuándo es que lo pone? Cuando no está lloviendo y lo deja ahí. Y el día que llueva se llenó el aljibe. Pero usted tiene que tener los caños puestos. Usted tiene que tener la llave abierta para que la bendición de Dios fluya. Para que la bendición de Dios sea una realidad en su vida. Entonces estos tres muchachos dijeron, Dios no puede librar de tu mano y no puede librar del horno. Pero si no nos libra, no te adoraremos. Porque nosotros no estamos sujetos a lo que tú digas. Nosotros estamos sujetos a lo que Dios ha dicho que yo tengo que hacer. Alábalo si tú lo crees. Eso es ser valiente. Esperar en los propósitos de Dios, aunque el mundo te diga otra cosa. Y de la riqueza, ¿qué dice la palabra? ¡Ay, santo! A esta gracia no le diga que yo diga esto, pero ya estamos terminando. ¿Qué dice de la riqueza? Dice dos cosas. Hebreos 11:26 dice, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta su mirada en el galardón. Alábalo. Yo tengo una película que yo quiero que la iglesia vea, que se llama El regalo más grande del mundo. Entonces este hombre era bien pobre. Mire lo que es la riqueza. Oiga lo que es la riqueza. O más bien el amor a la riqueza. Este hombre era bien pobre. Una familia bien pobre. Y él desde muy joven se propuso ser multimillonario. Y él dijo, yo voy a ser multimillonario, yo quiero tener 1,000,000,000 de dólares. Oye esto, César. Él dijo, yo quiero tener 1,000,000,000 de dólares y voy a tener 1,000,000,000 de dólares. Y la mamá le dijo, sí, mi hijo, pero mira, ponte a estudiar, ponte a trabajar, que si tú estudias y trabajas, tú... No, mamá, mira, porque fulanito no estudió ni trabajó y es multimillonario. Y yo voy a ser multimillonario. Bueno. El muchacho emprendió su viaje de la vida. Conoció una muchacha, se casó y comenzó a trabajar y a hacer cosas, y a trabajar y a hacer negocio, Hasta que un día, él está haciendo un negocio por un pozo petrolero en Estados Unidos. Y cuando está haciendo el negocio, era víspera de la Nochebuena. Pero él estaba en otro estado, lejos de su casa. Ya él era rico. Él tenía ya millones. Pero su meta en la vida era tener 1,000,000,000. Cuando él está haciendo el negocio, le dice al dueño de la empresa que él quiere comprar, le dice, mire, yo le voy a comprar la empresa, pero óigame, es ahora que usted me la va a vender. Y el hombre dijo, no, pero espérate, vamos a ver, vamos más para adelante. Dijo, oiga, es ahora que usted me la va a vender la empresa, ahora. Y yo le voy a dar 24 horas, yo le voy a dar 24 horas a usted para que usted me venda la empresa. Se fue para su hotel, pasó la Nochebuena, pasó el día de Navidad, que tradicionalmente un día de estar en familia con los hijos, esto y aquello. Y el día siguiente fue el hombre y le llevó los papeles de la empresa. Le dijo, mire, aquí usted tiene la empresa. Cuando el hombre agarró los papeles de la empresa, dijo, por fin, ahora tengo 1,000,000,000. El hombre que lo ve se ríe de él y le dice, ¿por qué tú te ríes? Porque yo te acabo de comprar la empresa, ya yo soy más rico que tú. Y le dice, porque yo era igual que tú, le dijo. ¿Dónde está tu familia? ¿Dónde están tus hijos? El hombre llegó a multimillonario, pero perdió a sus hijos. Se fueron al mundo. En vicio, en vanidad y en corrupción. Perdió su matrimonio. Perdió su fe. Pero fue millonario. ¿Qué le quedó? La palabra de Dios dice que nosotros tenemos que tener nuestros ojos puestos ¿dónde? En la meta. La meta es Jesús. Pero nuestra meta también son nuestros hijos. Nuestra meta es nuestra familia, nuestra meta es nuestra esposa, nuestra meta es la iglesia, nuestra meta es nuestra vida espiritual. Dios nos va a proveer, Dios nos va a bendecir, Dios nos va a prosperar, Dios va a bendecir el fruto de nuestro trabajo, pero nosotros no podemos perder de vista la meta. Yo no sé cuánto están entendiendo. Todo lo que tú quieres, deseas y necesitas, Dios está en disposición de dártelo, de proveértelo, de bendecirte. Pero lo que Dios no quiere es que tú pierdas de vista la meta. ¿Qué es lo que Dios quiere en realidad? ¿Qué es lo que Dios valora? Tres cosas y con esas tres termino. Dice la palabra que Dios quiere que tú lo entiendas, que tú lo conozcas y que tú sepas que Él es Jehová. No hay nada más importante para Dios que el que sus hijos lo conozcan. El tú conocer a Dios, el tú saber quién es Dios, fortalece tu fe y fortalece tu devoción. Porque si usted tiene conocimiento del carácter de Dios y conocimiento de sus atributos, tú puedes fortalecerte, puedes fortalecer tu fe. Porque si tú estás enfermo, pero tú conoces y sabes que Dios sana, tú puedes tener la seguridad y la convicción de que Dios te puede sanar. ¿Sí o no? Si tú estás cansado, tú puedes ir al Señor porque Él dice, vengan los que están cansados que yo lo hago descansar. Si tú estás estresado y atribulado, dice la palabra que tú puedes echar tu ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ti, dice la palabra. Mientras más conocimiento tú tienes de Dios, más fuerte es tu fe. Pero lamentablemente, a veces nosotros sabemos más del mundo que de Dios. A veces estamos más empapados de las cosas del mundo que de las cosas de Dios. Yo no sé si usted cree que hay verdad en lo que yo estoy diciendo. A veces estamos más involucrados en las cosas del mundo. Sabemos más de la pelota, sabemos más de la película, sabemos más de la novela, sabemos más de los muñequitos, sabemos más de esto, sabemos más de los chismes del barrio, sabemos más. Pero cuando dicen que de qué predicó el pastor el domingo, ay, yo no me acuerdo. Yo sé que fue un mensaje poderoso, sí, pero yo no me acuerdo. Entonces estamos más involucrados porque entonces te pregunto, ¿y la novela? ¿Cómo? Ay, mira, la novela el viernes terminó y llegó el protagonista y mira, y la película. Ay, no, mira, la película sigue. Entonces nos acordamos de eso, pero no de lo que Dios dice. Aló. Si yo involucrarme en la cosa de Dios me hace fanático religioso, entonces yo involucrarme en la cosa del mundo me hace fanático de Satanás. Y hay gente que prefiere ser fanático de diablo que ser fanático de Dios. Es medio dura la cosita, pero vamos a bajarla aunque sea con agua. Yo no sé si usted está entendiendo. Estamos tan inmersos en la cosa del mundo que cuando llegan las cosas de Dios a nuestra vida, a nosotros se nos olvida. Y Dios está diciendo, oye Tamara, Dios está diciendo que es su deseo y su voluntad que tú le conozcas. Que tú sepas quién Él es. Que tú sepas lo que Él hace. Que tú sepas que Él es Jehová. Cuando estamos diciendo que Él es Jehová, estamos diciendo muchas cosas. Porque cuando amarramos el nombre de Dios, decimos Jehová Rafa, Jehová Sana, Jehová Siquenu, Él es tu justicia. Jehová, Jehová Shalom, Él es tu paz. Jehová, Jehová, Jehová y Jehová. Tú estás diciendo muchas cosas. Amén, hermano. Tú puedes levantar tu mano y decir lo que Dios para ti. Tú puedes decir, Dios es mi sanador, Dios es mi libertador, Dios es mi paz, Dios es mi médico, Dios es mi amigo, Dios es mi compañero. Tú levanta tu mano y dile algo a Dios, dile algo, Él está aquí. Dile algo, que Él está aquí. Él quiere que tú le conozcas, que tú sepas quién Él es, que tú sepas lo que Él hace. Pero también el Señor quiere que tú sepas que Él es el que hace misericordia, juicio y justicia en la tierra. El Señor quiere, hermano, y esto sí es importante, el Señor quiere que tú te jactes de la misericordia de Él y no de lo que tú tienes. Oiga esto. Donde tú estás y donde tú te mueves, todo el mundo sabe lo que tú eres. No es así. Todo el mundo sabe lo que tú tienes. Pero tú llegas, viste Huáscar, viste lo que me compré, viste Huáscar, el carro, viste. Pues tú no sabes, soy tan bendecido el Señor. Mire, el Señor me dio un carro, me dio una casa. Oh, tú no, y tú, el doctor, sí, el doctor, el licenciado, sí. Todo el mundo sabe lo que tú eres, tú no lo dices. Tú te jactas de lo que tú eres y de lo que tú tienes. Dios no quiere que tú te jactes de eso. Dios quiere que tú te jactes de su misericordia. Que cuando tú llegues, tú digas, llegó el siervo de Dios y la sierva de Dios. Dios ha hecho misericordia en mi vida. Dios ha hecho gracia. Si yo estoy aquí, tengo este carrito, fue porque Dios me lo dio. Si yo estoy aquí, tengo esto, es porque Dios me ha provisto. Tú quieres lo que yo tengo, métete con Dios. Porque todo lo que yo tengo me lo ha dado el Señor. El Señor quiere que tú te jactes y tú te gloríes de Él. No de lo que tú tienes, porque lo que tú tienes te lo dio Él. ¡Ay, santo! Porque hay gente que ve como voluntad de Dios. Hay gente que ve como voluntad de Dios lo que Dios le ha dado, pero no ven como voluntad de Dios lo que Dios no le da. ¡Ay, santo! Dios quiere, Germán, que tú te gloríes en Él, en lo que Él te ha dado. Dile gracias, Señor, por todo lo que tú me has dado. Dile gracias, gracias, gracias. Gracias por mis hijos, gracias por mi casa, gracias por mi negocio. Gracias. Dile, Señor, gracias, Señor, por lo que tú me has dado. Y el Señor termina diciendo, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Eso es lo que Dios quiere. El propósito de Dios, su misión, su voluntad, es que usted no tenga otra razón de ser que no sea cumplir la voluntad de Dios. Por eso en Juan 4:34 Jesús dijo, mi comida es, ¿cuál era la comida de Jesús? ¿Cuál era? ¿Usted se la sabe? ¿Cuál era? Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Hoy, hermano, nosotros tenemos que estar enfocados en hacer la voluntad de Dios con valentía, en conocerle con sabiduría y en hacer tesoros en el cielo para su gloria. Es tiempo, hermano, de nosotros reordenar nuestra vida en los propósitos de Dios. Póngase de pie en esta mañana. Y vamos a decirle al Señor que nosotros queremos hacer su voluntad, que queremos hacerla con valentía, que queremos hacerla con devoción. Vamos a decirle al Señor que nosotros queremos que prime su voluntad en nuestra vida. Eso es lo que Él quiere. Y eso es lo que nosotros debemos querer. Que nosotros nos gloriemos. Que nosotros nos alegremos. Que nosotros nos jactemos de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Por eso el salmista, teniendo todo lo que tenía, no dijo, vengan a ver todo lo que Dios me ha dado. No vengan a ver todo lo que Dios, todo lo que yo tengo. No, él dijo, gustad y ved qué bueno es el Señor. Es el Señor, hermano. Porque todo lo que tenemos, todo lo que somos, y aún lo que podemos tener y llegar a ser, se lo debemos única y exclusivamente a Él.